Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Participaste ayer de la firma de convenios para la construcción de viviendas en tu población y en otras 29 localidades. Contanos cuál es la expectativa. Exacto. Es muy buena, la verdad. Nosotros firmamos ayer por 35 viviendas que ya estamos en condiciones de empezar a construir. Y como para ilustrar, imagínate una localidad como la nuestra, que venimos de enero, febrero, ya todo durante este año, ¿no? Inauguramos 10 viviendas de ese plan Mi Casa. Ahora estamos en 15 días para inaugurar 18 viviendas. El mes que viene tenemos otras 10 viviendas que se están terminando. Y ahora arrancaríamos 35, o sea, estamos hablando de 70 y algo de casas en un año en una localidad como la nuestra. Así que imagínate la satisfacción que tenemos, ¿no? Bien decía ayer el gobernador que es una gran deuda el déficit habitacional que se ha generado en los últimos años. Bueno, lo hemos repetido a partir de las políticas nacionales del macrismo, sobre todo. En el caso puntual de tu localidad, ¿cómo está esa situación? No, también, mira, y yo no lo hago por realizar una crítica, digamos, a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, sino porque me tocó vivir, esta es la cuarta gestión, y he vivido transitado varios gobiernos nacionales. Y la verdad que en el tema nacional, en ese momento, se notó muchísimo el problema que hubo, o sea, se incrementó mucho, digamos, los listados de aquellos aspirantes a viviendas sociales. Y no solo eso, sino también nosotros desarrollamos una política muy fuerte acá en la localidad con tierras fiscales. Sistematizamos los terrenos, armamos un proyecto urbanístico, aplicamos un procedimiento para venderle a las personas, la mayoría jóvenes, llevamos casi 100 terrenos vendidos en la localidad para que puedan acceder a la tierra a un valor del 25-30%, siempre con la idea de esto tan fuerte que venía el gobierno anterior a Macri Nacional, que era el tema de los procrear. Claro, sí, sí. Y de hecho mucha gente los perdía porque no podía acreditar la titularidad de tierras una vez que habían salido sorteados porque, bueno, de las tierras que quedaban algunos tenían problemas legales, sucesiones sin terminar, etcétera, y otros que a raíz de esa política también elevaron su precio considerablemente. Y bueno, vos sabés que eso también se sintió mucho. Hoy nosotros tenemos ese lugar detonado, construyéndose nuevamente con el Procrear, pero durante esos 4 años, por lo menos no conozco a nadie que haya sacado un crédito propiedad. Así que es verdad lo del déficit habitacional, pero bueno, también es verdad que la provincia de La Pampa se las ha ingeniado para siempre tener alguna política, es una política pública central. De hecho, en ese contexto, cuando tuvimos el problema con el gobierno nacional de Macri, ahí fue donde en esa oportunidad el ingeniero Berna diseñó un plan, que es el plan Mi Casa, ¿no? Que en la primera aplicación, recuerdo, el gobierno de la provincia nos transfería el 50% de los fondos, el resto del 50% lo aportábamos el municipio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Después, más adelante, ya la provincia enviaba los fondos para construir toda la vivienda y a los municipios nos queda la parte de la tierra, de los loteos, las basuras, los nexos de los servicios. Y bueno, y ahora que tenemos ayer es una modalidad distinta también a la que veníamos ejecutando. ¿Cómo es? Contala, porque fue planteada, por supuesto, a grandes rasgos, pero ¿en qué consiste y qué impacto tiene? Y también de paso te pregunto, ¿qué impacto tiene en la población toda esta obra pública que estás contando? Porque construcción de viviendas reactiva un poco también el empleo, por supuesto, y demás. Es tremendo. En nuestra localidad está detonada en lo que es el rubro de la construcción, porque ahora puntualmente estamos hablando de viviendas, pero eso tenemos que sumarle. Nosotros estamos construyendo un centro de rehabilitación neurológica con piletas climatizadas, con restaurante, con spa, con consultorios médicos, con vestidores, etcétera, en una obra de más de 1.800 metros cuadrados cubiertos. A la vez se suman todas estas viviendas, a la vez estamos construyendo una nueva plaza, un parque, este plan de viviendas que diseñamos acá a nivel local para que ya las estamos terminando para las personas mayores, destinado únicamente para ellos. en pavimento, más los procrear que están saliendo, y las obras particulares también que hace la gente. La verdad que el tema de la construcción está es tremendo, ya desde hace, podríamos decir, que incluso empezó en el momento de la pandemia, ¿viste? O terminando la pandemia. Y la verdad es que sí, hay muchísimo movimiento. Este plan, Mi Casa 3, al que accedimos nosotros, tiene algunas diferencias, pero que son quizás más de tipo administrativo a la hora de ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estos planes que veníamos, que yo te conté brevemente, Mi Casa 1, Mi Casa 2, nuestra relación era más que nada con el IPAM. Al firmar el convenio, el gobierno nos transfería el 40% del dinero, se tiene un valor pactado en UBIS. Después el otro 30% era cuando ya estábamos cerca de techar, digamos, con la mampostería de elevación terminada. Y el último desembolso del 30% era cuando vos ya tenés la vivienda con el revoque fino interior-exterior, más pisos y revestimientos, ¿sí? Bien. Y ahí terminábamos, y después, lógicamente, bueno, certificar el 100%, pero a los efectos de inaugurar y entregar las casas, como vamos a hacer ahora en unos días acá en la localidad. Este plan es diferente porque acaba de intervenir el Ministerio de Obras Públicas, el anticipo del gobierno ya no va a ser del 40, sino del 10%. Las certificaciones van a tener distintas mediciones, van a ser certificaciones mensuales, donde vamos a coordinar con el representante técnico que designemos en el municipio, más el inspector de la provincia, y van a ir pagando de acuerdo al avance de la curva de inversión. Digamos, tiene ese tipo de características diferentes, pero no sé si son tan importantes para la gente, porque a la hora de la adjudicación y demás es lo mismo. Bueno, hay una particularidad, estas viviendas que teníamos nosotros, si bien ahora adjudica el municipio, el reembolso también se genera hacia el municipio. En este Mi Casa 3, el reembolso va a ser a favor del IPAB y van a escriturar a favor del IPAB. Son detalles metodológicos a la hora de ejecución. El producto final es el mismo, son las casas hermosas de 60 metros cuadrados, que en definitiva a la gente lo que le interesa es que construyamos esas viviendas y las adjudiquemos, ¿no? Federico, muchas gracias. No, por favor, hasta luego.